Ahora en Radio Urantia, el momento más sabroso del día, el arte del buen comer. Radio Urantia, la luz de la revelación. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Estamos aquí en otra hora de esto, el arte del buen comer. Este día les voy a dar una serie de medidas de cómo remediar problemas comunes en la cocina. Vamos a comenzar, por favor, con esto. Mira, si has agregado demasiada sal a alguna receta, pues añadimos una cucharada de vinagre blanco destilado y azúcar, y con eso corregimos el sabor. La siguiente, si el guiso te salió demasiado salado, agregamos unos trocitos de papa en cubitos y lo seguimos cocinando. La papa absorbe la sal y se pueden quitar estos trozos de papa. Si has salado la carne demasiado, agregamos una salsa de mantequilla inmediatamente para absorber la sal, porque la mayoría está por encima. Si salas demasiado el pescado, lo servimos con puré de papa sin sal, porque el pescado tiene una estructura más porosa que la carne. O le hervimos algunas hierbas con el pescado para que absorba la sal. Si salas las verduras demasiado, puedes agregar la misma cantidad de verduras sin sal y luego las juntas y haces puré. Si de casualidad salaste por demás tus champiñones, le agregas un poco de agua con jugo de limón. Solución. Si has salado la sopa por demás, pues le agregas alguna pasta, arroz o papas. La papa es mágica para cuando salamos algo. Si la salsa, la sopa o el guiso tiene demasiado sabor a ajo, le colocamos unas hojas de perejil y lo dejamos unos minutos en la comida. El perejil absorbe el sabor a ajo. Luego lo retiramos. Si se te ha cortado la mayonesa, le batimos una yema de huevo en otro bol y se la agregamos lentamente a la mayonesa cortada, batiendo todo el tiempo. Si el guiso, la sopa o la salsa te ha salido demasiado grasoso, le echamos un cubito de hielo. El hielo atrae la grasa, entonces puedes sacar el exceso con más facilidad. De otra forma, sería agregar una pizca de bicarbonato de soda. Si se te derrama alguna comida cuando cocinas en el horno, echas sal encima y así no olerá feo y va a ser más sencillo de limpiar cuando el horno se enfríe. Para quitar el sabor a quemado del arroz, le colocamos un pan blanco arriba del arroz entre unos 5 a 10 minutos. Listo. Para evitar el olor al cocinar la coliflor, le añadimos al agua un chorrito de vinagre o una cucharada de harina disuelta en un poco de agua fría. Para eliminar el olor ahumado, si se quema lo que estás cocinando y el olor a humo ya penetró en tu cocina, coloca la olla sobre sal y el olor se va. Si sueles confundir la sal con el azúcar, pues para evitar una desagradable sorpresa, Es aconsejable guardar cada alimento en un recipiente de color diferente. Por lo general, la sal se pone en un recipiente amarillo y el azúcar en uno azul. Bueno, al menos eso es lo que yo hago. Amigos, estos consejos es todo lo que hoy te quiero traer para que soluciones los problemas en tu cocina. Bueno, eso fue todo por hoy aquí en El Arte del Buen Comer con su amiga Irma. Hasta la próxima. Hemos compartido El Arte del Buen Comer. Espacio exclusivo de la señora Irma Aguilar, que nos deleita con exquisitas recetas de comidas internacionales. No te pierdas la próxima, por aquí, por Radio Urantia, la luz de la revelación.